Algún día dije yo que nunca te olvidaría. Ese tiempo ya pasó y esta es otra vida mía. Hay un día lucero. Cállate conmigo y llegamos en pleno. Llegamos en pleno, llegamos llevada. Hay un día, Lucía dorada. Anda diciendo tu madre.